Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Sing a band that you know and I know to be the greatest live rock band in the world. Well, standing behind me right now, it's Adam, it's Bono, it's Larry, it's The Edge, it's you too! Well, I think we've only got 15 minutes, so we better make this quick. Come on, everybody. All right. Well, come on, everybody. Let's get together tonight. We've got some money in our jeans and you know we're gonna spend it right. You know we've been working all week long. Now we gotta get it, TV's on. Ooh, come on everybody. Christie's record's number one and we're gonna rock for 304. Places started shaking from the bare feet slipping on the floor. Oh, when you hear the music, you can't sit still. Your brother won't rock, your sister will. Fuck 'em! Come on, everybody! Well, you know we had a party and we gotta put the cards outside. Facts will make them run and hide. There'll be no more excuses for a week or two. I'm sick of casting votes for the usual crew. Who cares? Come on, everybody! Así da gusto empezar, ¿no, Carlos? Buenas tardes. Ya lo creo. Oyentes de Vértigo Radio, un miércoles más, programa número 31 de la 90 temporada, 21 de mayo de 2014. Novena. Hemos camino ya de los 10 años. Sí. Creo que nos dan un premio por aguantarnos. Programa número 31, como decía, hoy es miércoles 21 de mayo, las 8 y 5 de la tarde, en riguroso directo como siempre. Recordaros el teléfono del estudio por si queréis participar de este Valencia 96153-1634. Agradecer a Mónica, nuestra técnico de sonido, que está ahí siempre haciendo que todo vaya perfecto. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Bien. ¿La aplicación de U2 Valencia? La aplicación genial, la gente felicita. Mandamos un saludo a Fernando, a su creador, a María José también, bueno, que tiene por ahí, que hace unos días fue su cumpleaños, a su hijo Carlos, felicidades también, desde aquí, desde Vértigo Radio. Y nada, la verdad es que la aplicación funciona muy, muy, muy bien. Ha sacado una nueva actualización, el cual se matizó los pequeños fallos de la inauguración. Es un no parar. Pero es un Apple no parar. Y con las futuras versiones para distintos dispositivos, un y no deciros, parar. Y deciros que en próximas semanas pues vendrá para sistemas Android, etcétera, etcétera. Mm, otros perfecto. Sistemas. Aquí. Muy bien. Estaremos atentos. ¿Qué te ha parecido el comienzo del programa con esta canción? Genial. Hemos ido al 17 de mayo de 1986, al RDS Arena en Dublín, Dublín. Claro. Lugar donde U2 ha actuado más de una vez. El Self-Aid, concierto en favor de, tristemente, ahora está de actualidad el desempleo que hay en España, en Europa. Pues se hizo un concierto de homenaje para el intentando pues solucionar un poco, animar a la gente templada, intentando recaudar fondos que se recaudaron para participar un montón de artistas famosos, y bueno, hemos querido recordarlo y hemos querido empezar el programa de una manera especial, digamos. Antes de entrar a las noticias, Carlos, recordar que en la aplicación podéis escuchar el programa de Vertigo Radio. Sí, y se oye perfecto. Y se oye perfecto. Incluso tiene un avisador que te dice, va a empezar Vertigo Radio, te lo puedes programar. El tiempo que quieras antes, te avisa, lo conectas y vamos, se ve perfecto. A través de la web de RMM. Y tenemos aquí también la webcam. Nos podéis ver a Raúl y a mí. Mandamos un saludo desde aquí. Si tenéis Google a mano, pues escribís webcam Radio Manises y allí tendréis a don Carlos y un servidor, mano a mano. Mano a mano. Preparados para haceros pasar una hora lo más entretenida posible de U2. Noticias, pues bueno, noticias como tal, pues la banda parece un poco que haya desconectado de... Si anteriormente pues todo indicaba que estaban en Londres grabando, la banda pues parece que ha desconectado un poquito, porque después de la fiesta de George Clooney y compañía, pues se ha visto a la banda desperdigada por el mundo. Como si ya, digamos, hubieran terminado la grabación, no sé. Veremos a ver. Mientras tanto, pues Adam Clayton regalando zapatos por Walk on My Shoes. Se subastan rarezas del año 80. Sale una... imágenes inéditas de U2 y B.B. King. El gran B.B. King, que ahora yo he tenido la suerte de verlo en directo y os contaré. En increíble. La Plaza de Toros, hace unos años estuvo increíble. Yo no era joven, porque hace 2 años en Glastonbury, 3 años. Increíble. Con 90 y pico años. Bueno, ahora lo contaremos. Si os parece, vamos a pasar a las noticias. Desarrollamos todo esto y así nos ponemos al día en el mundo U2. Creo que la noticia más relevante, podríamos decir, esta semana es la colaboración, recordarla, digamos, la colaboración entre U2 y B.B. King, el gran genio de la guitarra. Hacer un poco de historia, pues por el año, finales de la década de los 80, U2 estaba grabando el Rattle and Hum y B.B. King pues colaboró en la grabación, luego participó en la gira Love Town como telonero, incluso subía a interpretar temas, Love Rescue Me, When Love Comes to Town. O sea, ¿quién no conoce, o sea, quién no ha visto el vídeo de... U2 junto a B.B. King ahí en el escenario, vamos, haciendo magia, blues, como tal? Pues ahora, 26 años después, U2 le devuelve la colaboración participando en un documental que va a repasar la vida de B.B. King, The Life of Riley. Va a abarcar desde su nacimiento hasta, bueno, hasta casi la época actual. Se puede ver imágenes de U2 con B.B. King en los ensayos, cuando se juntan, tal. Comentan una anécdota muy buena, como que estaban ensayando y la banda le dice, ¿podríamos hacer cambios en la canción y tal? Y dice, yo no hago... O sea, yo soy el protagonista principal, yo aquí no hago acordes, ni coros, ni nada parecido, yo soy el genio de la música. Como te comentaba, tú, Carlos, has tenido la oportunidad de verlo en directo a B.B. King. En la Plaza de Toros, pero ya está hace muchos años ya. Hace ya... Años hará, ¿no? Porque años hará. B.B. King está en 90 y pico, sí, años, o sea... Bueno, prácticamente hacen como cuando hicieron también la colaboración con Leonard Cohen, ¿recuerdas? ¿Te acuerdas que hicieron una pequeña colaboración con Leonard Cohen? Ajá. Prácticamente van a hacerlo... Casi lo mismo, pero va a ser espectacular. B.B. King es un bluesman, es un genio. No hay que decir que verlo en el escenario, ver sentado en la silla con su peculiar... Yo cuando lo vi tenía esa barba negra y la forma picaba la guitarra. O sea, sí, era magia. O sea, magia. La gente que estaba... Yo no estaba muy cerquita del escenario, pero la gente que estábamos allí... Tú te puedes decir que en la Plaza de Toros era silencio absoluto. Disfrutando. O sea, silencio, magia, no había, sí, no había nadie. Terminaba un tema y aplaudía a la gente, pero es que era todo silencio. No había ni un U, ni un A, nada, todo silencio. Genial. Un genio de la guitarra, sin duda alguna. Yo tuve la oportunidad y la suerte de verlo en Glastonbury. El año que participó U2 era el cabeza de cartel. Y dos o tres actuaciones antes de... Estaba Morrissey, estaban otro grupo más, creo, y estaba B.B. King. Y claro, mi sueño era decir, ¿y por qué no? Coño, U2 va después, ¿por qué no un...? Y hacer magia. La verdad es que apareció B.B. King, claro, súper mayor. Lo tuvieron que acompañar a una silla, o sea, no está para hacer el mono, digamos, pero cuando se sentó, lo que dices, magia. O sea, hubo una anécdota de ver a, no sé si fue Dallas o fue Phil, el asistente de Diecho, de Bono, que aparecieron durante el concierto, o sea, estaba sentado, claro, no había mucho, y apareció por detrás como diciendo, se dejó ver, y yo digo, uff, está aquí saludó, y yo diciendo, uff, por favor, Dios, no hubo esa suerte de que, vamos, habría sido un momento mágico, sin duda, como recordando aquellos finales de los 80, donde U2 estaba ya en la cresta de la ola y se podía escuchar durante el Love Town, pues When Love Come to Town y Love Rescue Me. Love Rescue Me es uno de los, a mí particularmente es uno de los temas que más me gusta. Pero hemos rescatado la segunda de las canciones, When Love Come to Town, y si os parece, pues vamos a disfrutar de la magia entre U2 y B.B. King. Pura, ¿eh? Hay que decir antes que se me olvide que en este documental de Life O'Reilly Riley, porque es el nombre real de B.B. King. B.B. King, que se llama Riley B. King. Aparece en Eric Clapton, Santana, Mick Jagger, un montón de gente, incluso Barack Obama dedica unas palabras al genio. ¿Y Carlos ha localizado cuándo actuó en Valencia? Pues hace... exactamente hace... va a hacer 10 años, el día 23 de junio de 2004. Hace 10 años pues estuvo aquí en la Plaza de 10 años, que hemos localizado también la edad, aunque, bueno, como es hombre se puede decir, ¿eh? La sí. Señora se respeta. 88 años tiene a día de hoy. Casi camino nada. De los 89, pero un genio de verdad, o sea... No sé si irá de gira ya, pero uf, si podéis, sin dudarlo. O sea, es algo increíble. Y si tenéis dinero, pues una de las subastas habituales en las que participa U2. La casa subastas Omega ha anunciado que el próximo 30 de mayo en Stockport esperan alcanzar un mínimo de 1,000 libras esterlinas, o sea, 1,000 y pico euros, por un paquete formado por 4 canciones grabadas en un concierto de U2 en Holanda, en Groningen, concretamente, el 16 de octubre del 80. Acompañado de una entrevista de 15 minutos a Bono y The Edge, en la cual les dicen frases curiosas como que no nos gusta Inglaterra. Dice, Estados Unidos está enfermo y herido y quiero que U2 sea el grupo más grande del mundo. O sea, curioso escuchar. Lo son ya. Tampoco mienten mucho, pero bueno. Y acompañado fotos inéditas de la banda. Entonces, pues estaremos atentos a ver la subasta del 30 de mayo. Bueno, a mí me hace un poco gracia cuando dicen fotos inéditas de la banda. Vamos a ver, el fan de U2 no está harto de ver... millones, que hay millones y millones y millones de fotografías que puede ver de, digamos, el mundo del coleccionismo es salvaje. Y te voy a contar algo. Sí. Creo que ya no lo echaban en un canal de estos de televisión digital terrestre aquí en España, echaban un programa que era de coleccionismo en Hollywood. O sea, se dedicaban a cosas de Guerra de Galaxias. Dale, te puedo decir, por ejemplo, la subasta que hubo hace unos días en que anunciábamos el pasado día 17 de mayo, pues por ejemplo te puedo decir que una guitarra de George Harrison alcanzó los $657,000. O sea, está claro que una foto de U2 encima del escenario, pues bueno, hay muchas, pero cosas... Imagínate que Bono te dice, pues la chaqueta que llevé en la Super Bowl del 11S a la venta. Un coleccionista paga dinero por ello. Entonces, está claro, hay cosas que... Cuando se trata de artículos que la banda sí que puede haber llevado, pero fotografías, es que hay... inéditas. O sea, si una litografía, por ejemplo, de U2 vale 100 euros en su web, esto es como todo, el que quiera pagar. Un disco, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un disco de estos? El All I Want Is You color verde, creo que es, no sé, es uno de estos raros. ¿Qué vale eso? Claro, lo que quieras pagar por ellos, pero bueno. Así tú y yo pagaríamos por ello. Dicho lo cual, el que quiera pujar, pues bueno, en U2 Valencia tiene el enlace a la casa de subastas Omega. Y ahí podrá, pues bueno, y si lo gana, pues nada, ya nos dirá las fotos cuáles son. Y por último, pues también hay otra subasta en marcha, pero está para fines benéficos. Un par de zapatos Jimmy Choo. ¿Te gustan los zapatos Jimmy Choo? Jimmy Choo. Dice, te quedas como yo, ¿no? Pues bueno, sí, están autografiados por Adam Clayton y es para la campaña solidaria Walk in My Shoes. Pues no está mal, o sea, hay una subasta en eBay, que es para la fundación esta, de la Fundación St. Patrick's para enfermos mentales. Y Adam ha descrito unas líneas respecto a estos zapatos, diciendo que usó estos zapatos el año pasado, en primavera y verano, en 2013, cuando estaban grabando en los Electric Lady Studios en New York. Dice que caminaron West Village con él y que le trajeron de vuelta a Dublín en septiembre para casarse con su mujer, con Mariana. Entonces, una anécdota curiosa. Entonces, bueno, estaremos al tanto a ver cuánto dinero saca la organización, la fundación. ¿Cuánto dinero recauda? Por supuesto, invito a la gente, pues bueno, que tenga dinero. Somos pocos. Los que tienen dinero son pocos, perdón. La crisis. Somos pocos, no, me equivoco en el tiempo verbal, son pocos. Ya me gustaría a mí. Yo lo veo, pero no es mío. Tenías que ver a Mónica, lo que nos dice. Ahí me echa la bronca por equivocarme, pero bueno. ¿Escuchamos algo de música, Carlos, para acabar las noticias? Vamos a ello. Una canción rebelde, como siempre, Sunday Bloody Sunday. Vamos a escucharla, concretamente la versión del Self Aid. Vamos a ir. God bless you and love you. Sunday Bloody Sunday. Okay. Bueno, pues Raúl, ¿qué te parece si damos comienzo la agenda de tributos U2 esta semana? ¿Cómo viene esta semanita? ¿Va animándose la cosa? Se va animando. Llega el calor aquí en Europa y se va animando. Sí, la próxima semana va a ser brutal, hay un montón de grupos. Bueno, comienzo con el grupo de Hype, este viernes 23 de mayo a las 12 de la noche en el The New Chi Bar, en el Marbella, Málaga. La verdad es que... En Marbella. Uh-huh. He hablado con Pedro y me dice que tiene unas ganas de actuar ahí porque tiene recuerdos y va a ser un setlist espectacular, dicho sus palabras. Pues la próxima semana que nos dé ahí unas pistas de que ha... A ver si podemos hablar con Pedro, a ver si antes de acabar lo que es la temporada podemos hablar con Pedro y estaremos un ratito con él en antena. Bueno, prosigo con la banda también Please en la sala Vinicius de Mataró, también el viernes a las 12 de la noche. Y finalizo la agenda con Spy Plane, dando terminada su mini gira Ordinary Tour 2014 en uh-huh. memoria de Nelson Mandela. Y esta vez estará en la sala Novelty de Mislata, que en Valencia está muy cerquita, a partir de las 11 y media de la noche. Tiene una entrada de 5 euritos. Nada, eso. Saludar también que tenemos en antena a Orlando, a Chordi, a José Orenes, que están, me mandan WhatsApp y todas estas cosas, y diciendo que nos están escuchando. Y también comentar, como digamos, como un evento, pues que el próximo 12 de junio, aquí en Radio Municipal de Manises, está la gala anual, en el cual este programa, Vértigo Radio, está nominado a Mejor Programa de Producción. Hay que decir que estamos en Radio Municipal de Manises. Eso es. Entonces, pues todos los... somos voluntarios. Entonces, todos los años pues se hace una especie de fiesta en la cual se elige pues a los mejores programas, un poco. Y bueno, pues no pasa, estaremos... Nos reunimos todos los compañeros, por un día, por una tarde-noche, estamos todos... Todo el equipo que... Nos juntamos, pues somos un montón de voluntarios los que a lo largo de toda la semana, o sea, Radio Manises se emite pues toda la semana. Entonces ahí estamos, no sé, con los miércoles una horita, el ratito sí. que tenemos el gusto de estar aquí en Radio Manises y bueno... A ver a quién podemos mirar, premio. No y sabe, bueno, dice, así levanta así los hombros. Hay que decir que el jurado son pues nuestras... los técnicos de sonido, Mónica, Ramiro, todos los que a lo largo del tiempo pues llevan aquí trabajando y nos dirigen el programa y eligen entre ellos pues cuál consideran que son los... Mónica, no te llega el jamón que te manda por mensajería. Me cago en la leche. Es vegetariana, dice. Era un jamón vegetal. ¿No existe eso? No, bueno, hay cachis. Bueno, pues arréglalo, no. Carlos. Vamos a escuchar algo de música. Vamos para a escuchar terminar la agenda. Un temazo, un Pride in My Name of Love. La verdad es que temazo. Siempre gusta escucharlo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ello. Yeah. Thank you. Yeah. I don't know what it's like to be out of work, what it's like to be unemployed. Since I was 16, I got to join this group, and I'm 26 now. I can't imagine what I'm... Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de esos pequeños momentos musicales que con los años se transforman en hitos históricos y que trascienden año tras año, y en la cual muchos fanáticos les gustaría decir: yo estuve en esa gran noche. U2 en 1997 estaba en pleno parto de su mega gira Pop Mart, y estando metidos en la tercera manga por Norteamérica, con entradas a medio foro en algunos estadios y apenas llenando otros en lugares donde sabían que los fans les eran incondicionales, les avisaron que estaban nominados a un premio MTV Europa a la mejor interpretación en vivo por la canción Mofo. Ellos tuvieron excelentes shows en Europa en el verano de 1997, y por lo mismo no les fue complicado estar nominado a estos premios, que por lo general siempre estaban llamados y era la típica excusa para promocionar sus temas en vivo frente a millones de televidentes. En este caso, Mofo, un single publicado en diciembre de 1997 que pasó sin pena ni gloria en las radios musicales y que promocionaban solo los remixes, fue premiada como la mejor interpretación en vivo del año, y que sin lugar a dudas en su versión de estadios era mucho más potente que la misma de estudio, que estaba llena de samplers y efectos sónicos producidos por Howie B. La banda, después de tocar con todas las entradas vendidas en el Estadio Olímpico de Montreal, Canadá, realizó el viaje transoceánico para presentarse en la ceremonia de MTV. Partieron rumbo a Rotterdam, Holanda, y esa fecha histórica, un 6 de noviembre en el Sport Palais Ahoy, un recinto muy conocido por U2 y presentado por Dennis Hopper, abrieron la ceremonia con una enérgica versión de Mofo, incluidas la intro de Pop Music y la entrada de la banda por entre el público. La banda ganó el premio MTV Best Live Act. Inmediatamente después de la entrega de premios, volaron hasta San Luis, en el estado de Missouri, para seguir con la gira en un estadio a medio llenar. La banda ya estaba finalizando la gira, y la canción Mofo, interpretada más de 60 veces frente a miles de personas, la tenían manejada de tal manera que la versión en vivo era y tenía una potencia tal que ya en nada se parecía a la versión original que venía en el álbum Pop. Los 15.000 fanáticos que asistieron a este mini show de YouTube en Holanda escucharon una de las mejores interpretaciones para un programa de televisión de la historia de los irlandeses, y sabiendo que este era uno de esos momentos que quedarían grabados en la retina de la gente, la banda se lanzó con una espectacular versión de Mofo, y que conceptualmente se refiere al término universal de la frase Motherfucker, toda una expresión punk en un disco que simulaba ser todo lo contrario. Estos 5 minutos de puro rock and roll a la vena, y en la cual muchos pensaron y soñaron que esta gira se merecía tocar también en recintos cerrados y no solo en estadios, fueron la muestra cabal que la banda estaba en plena forma y que toda la música indie y el Britpop del momento no podrían competir por la fuerza de una banda que se manejaba como en su casa cuando estaba en un escenario frente a miles de personas. Pero existe un detalle posterior a la mega presentación de ese tema, ya que minutos después, y para la premiación en sí, la banda subió nuevamente al escenario a recibir su premio, y The Edge tomó la palabra para agradecer a la discográfica y a sus más cercanos colaboradores. Segundos después, Bono tomó el micrófono y, en vez de lanzar su clásico discurso mordaz, sorprendió a todos con una espectacular y muy celta versión de Port of Rotterdam, agradeciendo de la mejor forma su premio a una de las ciudades más fieles de la banda, incluso desde sus inicios. Estos 7 minutos de la historia musical, sumando las dos canciones, reflejan la fuerza de una banda que creían que estaba de embajada. Pero ellos, luchando contra la corriente, siempre han sobrevivido a las críticas, y este es el típico ejemplo de estos 4 músicos que siempre han vencido con una voz y 3 instrumentos. Y ahora, presentamos una de las mejores interpretaciones de YouTube en su historia, realizada en la mítica arena Ahoy de Rotterdam. Con ustedes, Mojo. Rock and roll. Bubba popping. Impresionante. O sea, Carlos, esto es... Hay que dar las gracias primero a Pilar, a Pancho y a Rodrigo, de U2 Chile, por esta sección, porque nos meten joyas. O sea, esto... Estaba comentando ahora con Rodrigo vía WhatsApp. Dice, bueno, dice... es U2 en estado puro. O sea, es increíble. Debería el Pomar, lo que decía esta sección del lado oscuro, muchos conciertos en Estados Unidos, los estadios estaban a medio llenar. O sea, está comentando... Imaginamos esto en un palacio de deportes, o sea, un inicio con Mofo, tal cual así, o sea, mucha gente habrá visto, y si no, U2, Mofo, MTV, y os sale el vídeo, o sea, es brutal, o sea, imaginar, por ejemplo, abriendo el concierto con esto, o sea, dice Rodrigo que las canciones se perdían al cielo, a no estar preparadas adecuadamente, pero Mofo era, vamos, sonaba como... La peña como votando, imagínate, todos votando, bueno, o sea, increíble. Claro, esto mismo, tal vez, estábamos debatiendo mientras sonaba la sección de tenían que hacer tipo Vértigo, tipo ZUTV, o sea, parte en arenas, o sea, estadios cerrados, pabellones, y parte en estadios. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que puedes usar arenas, por ejemplo, más la gente más tranquila, que o en Europa estadios, pero bueno, en un Pomar en pabellón habría sido la repera. Bueno, te voy a hacer una pregunta, Raúl. Dime. ¿Qué hacías hoy hace 22 años? 1993. 93. Estaba viendo Separarse de Dire Straits en Zaragoza. Más, hoy no, pero vamos, bueno, por ahí. Pues te voy a dar una lo pista. Digo porque no fui al ZUTV. Aparte de ir a ver a Mecano, como muchos saben, pues también vi a Dire Straits. Bueno, pues hoy hace 22 años, U2 llegaba a Madrid, ¿sí?, con la gira de el Zuropa 93. Y hay un dato curioso, que realmente las entradas fueron impresas con un 21 de mayo y actuaron un 22. Iba a ser sí. No se sabe por qué se canceló ese día, era un viernes. Lo cambiaron, cierto. Correcto. Y lo curioso, yo estaba allí. Hay fotografías que vosotros habéis visto, recordados el confesionario, el famoso confesionario. Increíble. No voy a hablar de tu... atuendo de aquella época, bueno, ahí vamos todos, año 92, evidentemente, con 22 añitos, pues pelo largo como lo llevo yo ahora, happy, exactamente, pero lo curioso es que lo que más me gustó de aquel concierto fue la entrada, que aquí las entradas, porque antiguamente eran las entradas de papel, tal cual, y esta era una entrada holográfica, a color, moderna, veías como en la holografía del U2, ponía U2 pero en pequeñito. La verdad es que yo tengo una entrada en casa aún. Es que el ZUTV llevaba una increíble merchandising ahí brutal. El que nos está escuchando y estuvo allí, recordad que estuvo Ramones también de telonero, y entrar en el estadio y ver aquellos traban, aquellos cabezudos que salían, cuando salían los cabezudos, creíamos que eran los U2 realmente y eran los famosos cabezudos. La verdad es que impresionante. Hace 22 años y nos hacemos mayores. Esto va haciendo... Pero tenemos una gran suerte que muchos fans no tienen. Sí, es verdad. Que siguen activo la banda. Eso es verdad. Porque ahora vamos a pasar a YouTube Life on Rare y vamos a irnos al año 86, que U2 ya llevaba casi 10 años en activo. Vamos con ello. Vamos a ello. Bueno, yo creo que el evento de esta semana más importante sería el ZUTV en España. Los conciertos. Buah. Que Carlos, te odio, tuviste la suerte de estar allí. Cuéntame. Era tal... Pues yo creo que con el paso del tiempo el ZUTV se ha magnificado de tal manera. O sea, te llevas esa impresión de que... Igual que la entrada, de un cambio de época, de que cambiaba el... O sea, de que tú y yo veníamos del concierto de no haber vídeo arriba, o sea, estar en primeras filas... Hombre, muy simple a tecnología. Del 87. No, pero no U2, en general. Conciertos. Conciertos, sí. Está claro que ya había pequeñas pantallas de vídeo y tal, pero sí. Un cambio tan tecnológico como ese. La verdad es que yo me quedé... Cuando entré, aún me acuerdo con mi amigo Ángel Matías y con lo que fue una chica mía. Pues entrar en el estadio y diciendo, ¡oló! ¿Qué es esto? ¿Qué escenario? Porque realmente en aquel entonces no había tanta... Escenario liso, claro. Exacto, tal cual, no había tanto, como hay en internet, que ahora U2 monta, ¿te acuerdas del 360? Que sí. en Barcelona estaba ya en la garra montada, fuimos a visitarla, claro, el montaje... El internet ha hecho mucho daño para... Claro. La pérdida de inocencia de ir a un concierto virgen. Íbamos vírgenes, tal cual. Íbamos a un concierto, íbamos vírgenes. Habían, pues sí, por lo que salía en televisión española concretamente, U2 actúa en tal sitio y veíamos cómo era el escenario, aquellos VHS que nos hacían cadenas de radio o revistas que vendían también revistas. Como revistas que hoy en la actualidad aún están en activo, ¿eh? Sí, tenías que buscarte un poco la vida por saber qué tocaba U2, o sea, qué te podían tocar, qué te iban a... Tengo la revista Rock and Roll, sí. Que ahora pues se tira más al metal, al heavy, y ver que te mandaba un vídeo, ver alguna fotografía, y diciendo, yo dentro de poco voy a estar allí, pero es que es espectacular, o sea, no hay palabras. Y claro, luego vas avanzando, luego van pasando los años... Vas a otros conciertos de U2 y la cosa pues se magnifica, se hace más grande. Pero aquel concierto hace 22 años fue mítico. Son cosas buenas y malas. El poder ir a un concierto sabiendo lo que van a tocar tiene su parte buena, su parte mala. Porque, por ejemplo, remontándonos un poquito más atrás, al 17 de mayo del 86, el Self-Eye en Dublin, en el RDC Arena. Bueno, la gente iba allí, no tenía ni idea que Seldis iba a hacer U2, o sea, que te iban a tocar las canciones que hemos ido escuchando a lo largo del programa, porque bueno, Come On Everybody, Pride, Sunday, Maggie's Farm, la granja de Maggie, que ahora la escucharemos para despedir el programa, y Bad, un Bad de 8 minutos ahí, como siempre, muy muy duro. Es decir, que fue un concierto destinado, pues eso, para beneficio de en la lucha contra el desempleo en Dublín, porque las tasas de paro, años 80, igual que en España, pues empezaban a subir, tal vez no como ahora, pero las cifras eran importantes. Hubo pues mucha gente conocida, hay que decir que fue el último concierto de Button Rats, y por ejemplo ahí estaban Rory Gallagher, Christy Moore, Van Morrison, The Pogues, U2 por supuesto, Till Lizzy, Elvis Costello, o sea, era Chris Rea, era un evento para aquella época bastante importante. Y hay que decir eso, tuvo lugar ahí en Dublín, como decíamos. Y bueno, U2, pues habéis oído el inicio de su actuación con el Come On Everybody, o sea, es una cosa siempre curiosa de escuchar, ¿sabes? Y terminaron pues con el Bad que decíamos antes. Y bueno, el concierto, la verdad es que recaudó fondos para... Porque se hacía, se transmitía también en directo y se calcula que se recordaron, o sea, se crearon alrededor de 1.000 puestos de trabajo. O sea, había lo que hoy llamaríamos el telemaratón de teléfonos abiertos para ver qué se recaudaba y tal. Y bueno, un concierto curioso que ha coincidido en la fecha con, pero lo que decíamos tú y yo, Carlos, año 86. Uh-huh. O sea, ha llovido ya. Bueno, 6 años después estaba haciendo U2 el ZUTV, o sea. 87, que el mes que viene hace aniversario en el 87, la verdad es que, jolín, van pasando los años. ¿Del 80? 87. No, julio de 87, 15 de julio de 87. Fue, sí, del Santiago Bernabéu te refieres, el primer concierto U2 en España. O sea, va a coincidir casi la próxima gira, porque nada, como aquel que dice, pues el disco está cerquita y la gira, pues, si no es final de este año, año que viene estamos de gira otra vez. Di la verdad, nos ha llamado la producción de U2 Management y nos ha dicho... El disco está terminado, el máster ya está maquetado y las fotos ya están hechas. Hay que decir que la gente que falta hoy en el programa, Óscar Puchades, Javi Vara y Leo Catalán, pues están en Dublín, allí hablando con Bono en su casa. Les he invitado a merendar y están ahí escuchando el nuevo disco para ver. Claro, y dice, habían dicho que igual llamaban en directo para que lo oyéramos, pero bueno, no ha podido ser. Entonces, pero bueno, y no se me olvide, un abrazo muy muy grande a Leo, y él sabe por qué, porque es un grande Leo. Y vía Twitter, Ismael Márquez nos ha mandado un abrazo y gracias por el programa, tal como nos indica. Gracias a ti por escucharnos. Recordaros que la aplicación para iPhones de U2 Valencia, y si no, pues a través de la página web U2 Valencia y tal. Y bueno, y si os parece, pues vamos a despedirnos escuchando la canción de La Granja de Maggie, una canción de Bob Dylan, Maggie's Farm, una canción que, bueno, yo creo que alguna vez ha sonado en Vertigo Radio, pero bueno, siempre... Estas joyas raras. Es bueno recordar. Es bonito escucharlo. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. La próxima semana más. Y, como sabéis, en las redes sociales, u2valencia.com, Facebook, Twitter, ahí nos tenéis. Aplicación. 24 horas al día, menos cuando dormimos. 365 días. Estando. Gracias, Mónica, por tu siempre buen trabajo. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. See, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, walk out into the rain. Got a handful of ideas, they're driving me insane. It's a shame, but I'd even scrub the floor. Well, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. No more! I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Said I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, he charges you a dime. You need a credit card if you want a good time. It's a shame that I even have to cross the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Sing away. Thank you. It's a song about this city, it's called Bad.